Es una especie de presentación pública de la directora departamental. Esto es un proceso que culmina aquí con una gira nacional donde hemos dado posesión a todos ellos. Fue un proceso largo, pero muy transparente, con todas las garantías, y que se ganó el puesto Alejandra Márquez aquí en Maldonado, siendo una de las cuatro mujeres que accedieron a los distintos cargos. Y evidentemente esto es una instancia muy importante a la política de descentralización que tiene el Ministerio, pero también de la mejora de la gestión. Gobernar también es coordinar, es articular, y en este sentido la directora departamental es la que nos representa aquí en el Ministerio y es nuestra voz para llevar adelante las políticas que desde la sede, desde la calle Constituyente de Montevideo y con el equipo que tenemos allá intentamos impulsar. Pero nosotros estamos en el territorio, nosotros tenemos que estar en contacto con los productores, tenemos que estar en contacto con la realidad territorial, y eso es lo que nos gusta, porque nosotros somos también de tierra adentro y entendemos que el Ministerio, que lógicamente no puede dejar de estar en la capital porque la administración pública es así y nos requiere permanentemente distintas atenciones, pero cuando podemos salir nos gusta, como estamos aquí, tan a gusto de poder estar en contacto con la gente y con tantas autoridades que vinieron aquí como señal de apoyo, seguramente a la directora, pero también a la política que lleva adelante el Ministerio, de tratar de ser un Ministerio de cercanía, de puertas abiertas, de dar soluciones a los productores y lógicamente de escuchar mucho, porque acá no hay soluciones mágicas. Estamos aquí acompañados por el Intendente con el móvil de castraciones como un gran ejemplo que ha llevado adelante el departamento y que da respuesta a una problemática inmensa que tiene la sociedad, no es solo el sector agropecuario, la sociedad tiene un problema que se ha venido gestando durante muchísimas décadas en una superpoblación canina que está afectando la convivencia ciudadana. Acá hay un tema de tenencia irresponsable de muchos que tienen o dicen tener mascotas, pero que evidentemente no los cuidan y no se hacen responsables de sus propios actos, y por lo tanto aquí es un llamado en general para que toda la sociedad tome conciencia del problema que tenemos. Tenemos casi 2 millones de perros según algunas estimaciones en el Uruguay. Tenemos 18.000 patentes el último año que se pagó la patente. Es un instrumento que ya está perimido, que no funciona, que tenemos que transformarlo, modificarlo, porque no ha tenido efecto. Y sí, está el reclamo que esta superpoblación canina viene generando problemas de convivencia, los perros sueltos, los perros en el área rural, pero también en las ciudades, donde día tras día escuchábamos de accidentes, de ataques de perros, de gente mordida, y evidentemente nosotros tenemos que dar respuesta y dar una solución a esta problemática inmensa que tiene la sociedad, que llevará un tiempo, pero que el gobierno ha decidido avanzar, primero a través de la creación del Instituto Nacional de Bienestar Animal, como un instituto donde congrega todos los sectores de interés, producción, medicina, la Sociedad de Medicina Veterinaria, las protectoras de animales, el Poder Ejecutivo, los productores de leche, es decir, todos aquellos sectores productivos y de la institucionalidad que están interesados, allí están representados y estamos tratando de buscar las mejores soluciones. Magia no se puede hacer. Problemas de muchas décadas no se solucionan de un momento a otro, y tampoco un instituto es la solución definitiva, porque si fuera así tendríamos que crear el instituto para cualquier problema que tenga el Uruguay. Sí, lo que tenemos que comprometer es a trabajar y a tratar de coordinar de la mejor manera. El camino de las castraciones es el primero, castración y chipeo de los animales, es vincular un perro con un tenedor responsable. Por otro vendrán los albergues, que también es la segunda parte, que funcionará como un pulmón para recluir allí y poder capturar los animales que están vagando y que no tienen dueño, y generar lo que es un proceso que no es culpa del perro, ¿verdad? Muchas veces es culpa de un humano que lo abandonó, y eventualmente, si es recuperable ese perro en su conducta, puede ser objeto de algún tipo de adopción, lo que entendemos nosotros que es el camino definitivo para tratar de reducir toda esta problemática. Es un desafío grande, y todo lo demás, obviamente, que en materia de producción, en materia sanitaria, en materia de acceso a mercados, estamos comprometidos a empujar este sector agropecuario que está con gran dinamismo, que está produciendo y exportando mucho y derramando bastante a la sociedad uruguaya, gracias a eso que tenemos un empuje en la economía nacional, sin perjuicio de las dificultades que el contexto internacional nos están imponiendo y que es complejo, la situación mundial. mundial es compleja, pero gracias a que tenemos el sector agropecuario y sus cadenas productivas que generan mucha actividad, mucho empleo y muchas divisas para el país. ¿Preocupa una especie como de ralentización de la economía de China, que es nuestro principal comprador? ¿Se observa por lo menos eso? Sí, preocupa la ralentización de la economía mundial. Estamos teniendo, China también está revisando a la baja su crecimiento económico, pero ya veníamos con un golpe importante por la pandemia, después vino una especie de recuperación abrupta que generó todo este proceso inflacionario mundial, y después vino la guerra. La guerra también es un factor de recesión, es un factor donde se desvían muchos recursos, donde tenemos acá un empuje hacia arriba, no solo del valor de los combustibles, pero también de los alimentos, y que evidentemente esto genera toda una inquietud respecto a los sistemas alimentarios mundiales. No es nuestro caso, por suerte, pero muchos países que dependen de la importación de alimentos están en serios problemas para lograr el abastecimiento. Existe un encarecimiento que se traslada también a los procesos inflacionarios internos. Nosotros no escapamos de esa realidad y el gobierno viene intentando tomar medidas de mitigación a efectos de que el impacto no sea tan grande, fundamentalmente en aquellos sectores de menores ingresos. ¿Qué nos puede adelantar en cuanto a la auditoría de Estados Unidos a la Dirección de los Servicios Ganaderos? En principio fue muy favorable, muy positivo, los comentarios fueron en el buen sentido. Hay que esperar el informe final, que todavía no ha llegado, que las autoridades americanas se toman en algunas semanas para poder remitirlo, pero los comentarios de la ronda final, que fue larga, bastante extensa, virtual, pero entendemos que fue con resultado positivo. En cuanto al ingreso de carne brasileña, ¿se está por firmar el decreto? Estamos por dictar la resolución, tal vez la próxima semana. Va a haber novedades, pero no es un tema tan sencillo porque es un cambio significativo lo que veníamos practicando en las últimas décadas y por lo tanto tenemos que tomar justamente los recaudos, porque no es solo un tema del mercado interno y sí cómo se refleja esto en la visión que tienen nuestros clientes en el exterior. Los mercados también miran nuestro accionar, tenemos que tomar los temas con responsabilidad, con seriedad. Sabemos que puede significar la importación de carne con hueso una mejora del precio de la carne, pero estaremos funcionando sin ninguna duda para el mes de julio, así que la semana que viene haremos algún anuncio al respecto. Ministro, ¿cuál es la mirada que se tiene desde el Ministerio en un departamento básicamente de sol y playa, pero que tiene una zona rural muy importante? Bueno, sol y playa en la temporada, después el resto del año acá estamos con un frío importante en este momento. Pero no, es un departamento diferente, diverso, ¿no? Porque mezcla todo esto del turismo, que es un motor importante de la economía, con una creciente población estable, es decir, mucha gente que ha venido a vivir al departamento, gente que viene también a producir en el departamento, gente que ha venido a buscar más tranquilidad y más paz y ha traído capitales importantes de inversión. Entonces es un departamento muy diverso que en la parte productiva, lo decíamos en la palabra de bienvenida Alejandra, tiene esa combinación de producción ganadera, con producción forestal, con producción de granja, con vitivinicultura, es decir, es muy diverso y toda la zona de pesca, que es tan importante, la pesca artesanal en plena costa. Pero además con sistemas productivos que aplican bastante tecnología, ¿no? Y que lógicamente muchas veces de la mano de gente que invierte en la producción agropecuaria y que es extra sector, que no configura exactamente el perfil, sin perjuicio que tenemos un contingente importante de pequeños productores que tenemos que darle atención, y para eso las puertas del Ministerio van a estar abiertas en todos los planes de desarrollo, en los planes de ayuda, cuando no le tocó el departamento por suerte, pero este año, pero puede venir una emergencia agropecuaria climática y ahí estarán los planes de ayuda del Ministerio, como otros 16 departamentos fueron contemplados en esta última sequía de verano. y ojalá, bueno, no sea necesario, pero está el instrumento. Así que, bueno, estamos muy contentos de poder acercarnos aquí a Maldonado con la sede en San Carlos, como lo destacó el intendente. Me parece que es muy oportuna la sede aquí en el área rural, cerca de la rural acá de Maldonado, y aquí en San Carlos, próximo a la producción. Así que estamos muy contentos de poder dar este paso y seguramente volveremos en cualquier oportunidad. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Muchas gracias.